Pues este parque me trae buenos recuerdos de cuando yo me venía aquí con mis amigas, me sentaba detrás de los arbustos, en cualquier parte íntima, me sentaba yo ahí y hablábamos de lo que es el ambiente y etcétera, muchas cosas más. Vale, tú. Y nada, pues les paso con el compañero Frasco. Este parque te da mucha paz, hay mucha naturaleza, se está muy tranquilo, se está muy bien, la verdad es muy agradable. Tiene muchas cosas buenas este parque. Tranquilidad. Tranquilidad. Armonía. No sé, tranquilidad también. Un sinónimo de tranquilidad. No sé. Calma. Eso. Calma. Muy bien. Disfruten, disfruten el foguer. Pues mañanita con solito. No hace frío, estamos normalitas. Con tu buen fresquito y fruta. Con tu gallo hecho de chorizo y un paquete de patatas metí ahí en el bocadillo. Una maravilla.